se atropellan las semanas, fugaces como estrellas de Bagdad. Ahora que casi siempre tengo ganas de trepar a tu ventana y quitarme el antifaz. Ahora que los sentidos sienten sin miedo, ahora que me despido, pero me quedo. Ahora que tocan los ojos, que miran las bocas, que gritan los dedos. Ahora que no hay vacunas ni letanías. Ahora que está en la luna la policía. Ahora que explotan los coches, que sueño de noche, que duermo de día. Ahora que no te escribo cuando me voy. Ahora que estoy más vivo de lo que estoy. Ahora que nada es urgente, que todo es presente, que hay pan para hoy. Ahora que no te pido lo que me das. Ahora que no me mido por los demás. Ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar. Cuando veo a través del amor, mi disposición a ser feliz es absoluta. Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? El día de hoy, pues, estamos iniciando nuestra cuarta emisión de su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes. Hola Anita. Hola. Hola Lorna. Hola. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar aquí. Hola señora Irenita, como qué bueno que está con nosotros. Pues es que si estamos hablando del amor y del desarrollo armónico y espiritual del ser a través del amor, tenemos que compartir la vida con la gente que amamos. Sí, así es. ¿Qué te parecieron las canciones para iniciar? A ver, platícame, a mí me encanta Sabina, pero platícame, ¿qué mensaje da a través de eso? Bueno, la intención que nosotros tuvimos al escoger estas canciones el día de hoy es precisamente que nuestros amigos Radio Escuchas, por cierto, le mandamos un saludo a Romeo, y bueno, si anda en busca de su Julieta, pues aquí lo podemos ayudar, y si tiene, pues que sepa cómo cuidarla y amarla. Y mira, la idea es precisamente en la primera canción que se llama Calle Melancolía, habla de esos sentimientos de soledad, de tristeza, de abandono que muchas veces expresamos o experimentamos cuando no tenemos amor, ya sea una pareja, ya sea dentro de la familia, dentro del círculo de amigos, en fin. Y la segunda, que es Ahora Qué, pues es precisamente esa, ¿no? Es esa expresión. Ahora que ya me llegó el amor, pues la vida me cambia y hago cosas que a lo mejor yo no pensaba hacer o no me atreví a hacer en mi soledad. Sí, es muy cierto, el antes y el después. Y lo hemos visto a través de nuestros amigos. Así es. Y nuestros, más bien queridísimos amigos. Un saludo para Kitty Bracho. Y sobre todo, precisamente, esas transformaciones que se dan a través del amor. Ella es un caso específico de esto. Ella y muchos otros que conocemos, incluyéndonos a nosotros mismos. La vida nos cambia cuando estamos en armonía, cuando estamos en amor. Y te transformas como ser humano porque empiezas a crecer y a ser mejor persona. Sí, de hecho, bueno, lo hemos visto a través de muchas condiciones. Recordemos, amigos, que nosotros nos gusta mucho, y el personaje que ha hecho un punto muy importante en nuestra vida es precisamente el apóstol San Pablo. Así es. O Saulo de Tarso. Pero ahora, recordando parte de esa, de sus enseñanzas, de esa enseñanza, yo recuerdo que dentro de la escritura también hay una parte muy especial que me gusta mucho, que es que el hombre, que es bueno que haya una pareja para el hombre. Dice el texto más o menos así, que no es bueno que el hombre esté solo, sino que le va a ser una ayuda idónea precisamente para eso. Así aunque es. En algún momento yo pensaría, ¿es una ayuda idónea o es un estorbo idóneo? Depende. Depende de a quién escojas. Depende de cómo se manejen las cosas y cuál sea la línea precisamente de condición. Así es, precisamente yo creo que aquí vemos nosotros esa manifestación. Desde el punto de vista de la filosofía china y de muchas filosofías, esta parte del equilibrio del ser humano, pues se complementa con la pareja. Recordemos que somos duales, nosotros somos una dualidad en acción y somos una dualidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra esencia femenina y nuestra esencia masculina van a interactuar conjuntamente en nuestra personalidad y en nuestro ser para manifestarse. Pero obviamente si tenemos al lado un espejo que se manifiesta de la misma manera en esa dualidad, pues es cuando empezamos a tener la complementación idónea y empezamos a crecer. Así es, amigos, ese espejo es precisamente tu compañero, tu compañera de vida. Uh-huh. Recordemos que nosotros somos los que elegimos qué es lo que queremos para nosotros. Así es. En otras palabras, es muy importante que sepamos que nuestra elección sea la conveniente. Y precisamente para saber sobre de eso, vamos a tener un evento, un taller que sí, nos va a ayudar precisamente a hacer eso, a conocer cuáles son nuestras compatibilidades, con qué personas, con qué signos zodiacales y eso cómo nos va a traer beneficios a nuestra vida. Así es, y sobre todo también cómo podemos interactuar con todas las personas que nos rodean de una manera armónica y pues amorosa. Porque a fin de cuentas nosotros como seres humanos venimos a compartir y a dar amor y a crecer en el amor. Desgraciadamente los egos y las falsas modestias a veces son las que nos hacen perder esta brújula de la intención de nuestra vida. Pero nosotros como seres humanos y como parte fundamental de la existencia y parte de la esencia divina, venimos a ser felices y a vivir bien. Sí, y hablando de egos y de ese tipo de situaciones, precisamente hace unos días estábamos un poquito tristes y un poquito preocupados un tanto por una persona que está a nuestro alrededor, es una persona que conocemos, que es tanta su frustración y tanta su tristeza por la falta de esa pareja, que se le hace fácil decir, quiero correr para acá, quiero correr para allá, no quiero estar en mi casa, quiero ir en búsqueda. Y lamentablemente su frustración y su tristeza la proyecta hacia afuera. La traslada. La proyecta en todo una, lo que hace. En una forma de maltrato a los que están a su alrededor, un poquito de injusticia en ella. Yo creo que precisamente nosotros dejamos de ser tan egoístas y tan personalistas en el momento en que llega esa persona idónea a estar con nosotros. Así es, precisamente el día de hoy, bueno, ya conocen que nuestro tema es el desarrollo armónico y espiritual del ser a través del amor. Y bueno, durante este mes, que es mañana iniciamos, pues vamos a tratar de compartir más estos programas acerca, pues, del amor en pareja. Porque comercialmente, pues, es el mes de febrero, es el mes donde se celebran las parejas, donde se celebran las amistades. Pero yo creo que básicamente lo que todos nuestros amigos aquí en el auditorio nos han compartido es precisamente hablar de ese amor en pareja y de cómo vas a obtener, o no obtener, sino cómo conseguir, cómo lograr que tu relación en pareja sea estable, sea armónica. Y bueno, yo creo que aquí tendríamos que empezar por un principio fundamental, que es amar todo lo que te rodea y todo lo que nos ha sido prestado para ser feliz en esta tierra. Tenemos que abrir nuestros brazos para recibir amor y revisar qué necesitamos para aceptar ser amados. Creo que una de las bases fundamentales cuando nosotros no estamos alegres o felices dentro de una relación de pareja, o de amistad, o de lo que en la relación en la que nos encontremos, o con quien no nos sintamos a gusto, creo que parte también de esta manera de no aceptarnos a nosotros mismos desde amor, desde nuestro amor y desde nuestro sentimiento más profundo y más elevado, que es este amor. Y como no nos aceptamos a nosotros en amor, pues somos incapaces de aceptar primero que somos seres sujetos a ser amados. Y después, que también somos capaces de dar amor. Pero a ver, amigos, nos gustaría que nos sigan escribiendo, que sigan entrando a las páginas que ya conocen y que vayan tratando de encontrar las respuestas para cada uno de ustedes a través de eso. Precisamente, el amor y tu despertar, junto con su hermanita, Zona de Amor, y lo que pretenden detrás de todo esto, lo que se pretende detrás de todo esto, es poder ser una pequeña guía, un pequeño acompañamiento para todos aquellos que andan en búsqueda de ese amor y que aún no llega a su vida. Así es. Y por eso nos interesa que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sus deseos, inclusive... Vamos a tener más adelante, dentro de las sorpresas que vienen, una pequeña seccioncita, ¿verdad? Uh-huh. Donde les vamos a poder responder desde un punto de vista muy profesional sobre las necesidades que cada uno de ustedes tienen y de una forma práctica, ¿qué se puede hacer? Digamos que podría ser una pequeña consejería del amor a través precisamente de nuestra página en Blogspot. ¿Cómo se llama nuestra página en Blogspot? amazona2012.blogspot.com. Y bueno, ahí pueden encontrar información acerca de los programas que tenemos aquí en tu radio online y en Planeta 2013. Pueden encontrar también información acerca de las compatibilidades para este año. Bueno, perdón. Compatibilidades de los signos, pero desde el punto de vista del horóscopo chino, y las predicciones para este año en su horóscopo chino. También tenemos artículos e información de interés, pues, acerca de este tema tan importante para todos, que es el amor encaminado al despertar de conciencia y a nuestro desarrollo armónico e integral. Y es hermoso que estemos conscientes de que es muy importante iniciar ese camino de crecimiento. Claro. Dice la siguiente frase, que a quien principalmente debemos amar es a nosotros mismos. Y la manera de demostrarnos ese amor es cuidando el equilibrio que existe en nuestra vida. Anita, ¿cómo, ¿cómo marcarías el concepto de equilibrio? ¿Cómo se puede generar ese equilibrio? Pues mira, yo creo que es una cuestión bastante importante, bastante delicada y que siempre debemos de estar cuidando. Yo creo que el equilibrio tiene que ver en todo nuestro ser. ¿Qué tan sanos somos físicamente? ¿Qué tan buenos pensamientos tenemos? ¿Qué tan buenos deseos tenemos de nosotros para nosotros y de nosotros hacia los otros? ¿Qué tan congruentes somos con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que pensamos? Uh-huh. Es muy, muy importante siempre estar al pendiente de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Yo le puedo decir a una persona que la amo mucho, que la quiero mucho, pero sin embargo a la menor provocación la ofendo, la insulto, la menosprecio, no valoro sus esfuerzos que hace en el día a día del vivir y del convivir. Entonces, ¿realmente la estoy amando? ¿Realmente soy congruente con lo que le digo y con lo que hago? Sí, precisamente por ahí partimos, ¿no? ¿Cuál es la congruencia que existe en nosotros? Uh-huh. Y yo pienso que eso tiene que ver con el equilibrio. Sí. Porque si nosotros somos personas que no nos sabemos cuidar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras esencias, pues tampoco vamos a ser capaces de cuidar a los otros y de cuidar a quien está a nuestro lado. Sí, tienes toda la razón. Pero, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar de esta información tan importante que traes acerca de las personas que vamos a escuchar hoy sus obras de arte? Y vamos a iniciar con Kitaro. Fíjense, estimados amigos, que Kitaro es un punto muy, muy especial también en la corriente de la nueva era. Hemos estado hablando, por ejemplo, de Vangelis, de Jarre y de Ennio Morricone. Esos son los tres que hemos platicado y que inclusive, si ustedes quieren seguir escuchando música de ellos o alguna cuestión más, pueden solicitarlo aquí a turradioonline.com.mx. Pero independientemente de eso, hablamos de que todos ellos son parte de esa corriente y son los pilares de la corriente. Bueno, este hombre en especial, que nace el 4 de febrero de 1953 en Toyohashi, Japón, es compositor y multiinstrumentista. Su nombre artístico le fue dado por sus amigos posteriormente, quienes lo sacaron de un personaje de una serie manga de la televisión japonesa. Recordemos que de alguna manera estamos vinculados con ciertas corrientes, ¿no? Y cuando hablamos de una serie manga o cuando hablamos de una cuestión así, de lo que llamaríamos un dibujo animado, un cómic X, nunca nos vamos a separar de eso. O sea, siempre hay toda una correlación. Y este hombre, precisamente su nombre, sale de uno de esos personajes. Él es hijo de una familia de granjeros sintoístas. Eso es otro punto muy importante. Él se crea en un ambiente completamente fuera de una zona urbana. Así es. Y este contacto con la naturaleza, a las personas que están precisamente en una vibración alta y en una esencia más pura, pues estar en contacto con la naturaleza y estar en contacto vivo y permanente con todos los elementos que la forman, también les ayuda a elevar sus niveles vibratorios. A ver, Anita, si tú no has leído la biografía de él, ¿verdad? Y estás describiendo parte precisamente de la pues esencia. Es que es natural que alguien que haya estado creciendo en este ambiente, con las filosofías además del país donde el señor se desenvuelve, pues es lógico que él tenga este crecimiento espiritual tan enorme y este desarrollo tan grande de esa fuerza que proyecta. Bien, mira, fíjate. Pero a ver, fíjate lo que pasa. Inspirado por la música de Otis Redding, aprendió por su cuenta a tocar la guitarra. A este respecto, él señala que nunca tuvo una educación musical y que solo aprendió a confiar en sus oídos y en sus sentimientos. Vayan analizando qué es lo que sucede con este hombre. Uh-huh. Atribuye sus creaciones a una fuerza que está más allá de él. Y él mismo dice, esta música no proviene de mi mente, es del cielo, pasa a través de mi cuerpo y sale por mis dedos convirtiéndose, mejor dicho, esa melodía en una composición. A veces me maravillo, nunca practico, no leo ni escribo música, pero mis dedos se mueven. Me pregunto, ¿de quién es esta canción? Escribo mis temas, pero no son mis temas. Claro, él recibe nada más y lo transmite. Y fíjense que al estar analizando a este hombre, encontramos algunos registros que verdaderamente son impresionantes. Hay datos en donde encontramos que sus manos le sangran sin razón aparente. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que es gracias al enorme trabajo y esfuerzo que genera a través de eso. Dice que él organizó con unos amigos el grupo Albatros. Ajá. En esa época ellos tocaban en fiestas y clubes. Durante la enseñanza secundaria comenzó tocando la guitarra, pero luego se cambió al teclado. ¿Sí? Cuando terminó, el colegio se fue a Tokio. O sea, cuando él termina su enseñanza, se va a Tokio. Ajá. Y comenzó a buscar bandas para tocar. Tocaba el teclado y descubrió el sintetizador. Recordemos que aquí hay una situación semejante con los tres anteriores personajes de los que hablábamos. Así es. Y lo común, mis distinguidos amigos, sus padres se opusieron a que continuase con su carrera musical porque tenían otros planes para él. ¿Pero qué crees? ¿No lo pudo dejar? Aquí vemos algo muy interesante. Recordemos que él es un instrumento divino en el que empieza a funcionar el arte de la música como un don, ¿sí? Ajá. Y como siempre los seres humanos creemos estar facultados para decir esto sí, esto no, esto me interesa, esto no me interesa, esto viene del mundo y por lo tanto tiene que ser del mundo. Espérame tantito. Precisamente la corriente espiritual del despertar va precisamente para allá. Se van a empezar a activar muchos de nuestros sentidos y van a empezar a ver resultados verdaderamente impresionantes en todo lo que hagamos. Nos vamos a poder comunicar telepáticamente, vamos a poder sentir por el otro, vamos a poder inclusive sentir energía a través de nuestras manos, de nuestros pies. Esas son parte de la sintomatología primaria de lo que es el despertar espiritual y el camino hacia donde nos dirigimos. Sí, yo creo que aquí lo importante es que no perdamos de vista que nosotros somos seres no de una vida ni de dos, sino de muchas vidas. Y lo que venimos arrastrando o lo que traemos detrás, pues es una enseñanza enorme de todo lo que se ha acumulado en nuestros registros a través de todas estas encarnaciones. Y muchas veces lo que venimos a hacer aquí es recordar lo que ya sabíamos. Cuando empezamos a abrir nuestros canales adecuadamente, pues obviamente esta información empieza a bajar sin ninguna complicación. Sí, y precisamente él, Kitaro, sigue manejando una serie de cuestiones a través de su desempeño y a través de cómo él va transmitiendo, uh-huh, ¿sí?, su vida a través de la música, el mensaje a través de la música, que es algo muy impresionante. Él dice, la naturaleza me inspira, pues yo solamente soy un mensajero. ¿Y lo es? Ajá. Para mí algunos temas son como las nubes, otros como el agua. Desde 1983, su respeto por la naturaleza lleva a Kitaro o Kitaro todos los años a dar las gracias a la madre naturaleza con un concierto especial en el monte Fuji o Fuji. Uh-huh. Imagínense, o cerca de su residencia en Colorado Springs en Estados Unidos. Un día de luna llena de agosto toca un tambor taiko desde el atardecer hasta el amanecer del día siguiente. O sea, él tiene una conexión permanente. Así es. Obviamente, muchas de sus obras lo llevaron a ganar Grammys y, en fin, una serie de condiciones que, lejos de ser una vanidad o lejos de ser una vanagloria para él, realmente han sido como, como el galardón, como la corona a todo el esfuerzo y a toda la dedicación que le ha puesto, y sobre todo al dejarse llevar por el espíritu para lograr esto. Y precisamente, estimados amigos, los vamos a dejar con dos temas de Kitaro a continuación, para que entremos en esa dimensión espiritual que él siente y lleva. Yo los invito a que se pongan cómodos, se relajen y traten de hacer, de dejar fluir su sentir y hacer esa conexión tan sublime que realmente a veces estamos buscando pero que no sabemos cómo encontrar. Ojalá lo disfruten, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal se sintieron? ¿Todo rico? ¿Todo bien? Bueno, Lornita, te nos fuiste, te quedaste. Sí, acá Jorge también, ¿verdad? Bueno. Sí, esa es una música que relaja mucho el espíritu y lo pone en conexión. Creo que hace rato que tú platicabas de esta persona que anda toda acelerada y de muchas que vemos así, creo que lo que sucede es eso, como que no saben calmar su ser, no saben en un momento hacer una pausa y decir, ¿qué pasa con mi vida? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta dar para recibir? ¿Qué me falta abrir en mi corazón para seguir existiendo y para corregir mis errores? Que no lo debemos de manejar desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Entonces, creo que este tipo de ejercicios, este tipo de música, el hacer una reflexión día a día de cómo estamos en nuestra vida, de cómo nos comportamos, cómo nos conducimos con los otros, son pequeñas herramientas y pequeños ejercicios que podemos hacer con una constancia frecuente para pues estar en armonía. Sí, precisamente una vez que logras llenarte de amor, entonces por añadidura entregas amor. Claro. A quienes te rodean, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa después? Logras ver cuánto amor te rodea a ti, uh-huh, a cada momento de tu vida. Es una ley. Sí, la ley de correspondencia. Que es la ley de correspondencia. Claro. Siempre vas a dar lo que recibes. Siempre vas a recibir lo que des. Sí, así es. ¿Sí? Uh-huh. Y siempre va a ser en la misma proporción. A veces uh-huh, ese está mayor. Uh-huh. Pero siempre hay una reciprocidad. Sí, así es. Y bueno, ¿qué más nos puedes comentar? Independientemente de esto, sabemos que somos cuerpo. Ajá. Somos mente. Sí. Somos universo, somos vida, somos sentimiento, somos energía, amor y armonía. Claro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que somos qué? Pues seres íntegros, perfectibles en todos los aspectos de nuestra vida. Y por lo tanto, siempre en constante crecimiento y aprendizaje. ¿No crees? Pero ¿a qué te refieres con perfectibilidad? ¿Qué significa eso? Ah, pues esta palabra es muy hermosa porque habla de esta oportunidad que tenemos nosotros como seres para siempre estar aprendiendo y corrigiendo nuestros errores. Y perfectibles porque en realidad nosotros, ya lo hablábamos en el programa anterior, somos seres que estamos hechos a imagen y semejanza de un ser divino y somos parte de esa divinidad. Entonces, por ende, nosotros somos perfectos. Perdemos esa capacidad de ver nuestra perfección cuando entran los egos y los temores. Uh-huh, por sí. Eso habla de que somos seres perfectibles, porque vamos de regreso a nuestra perfección. Sí, y bueno, ¿qué esto dónde nos lleva? A ver, platícanos un poco más. ¿Cómo avanza esto? Todos estos seres que a final de cuentas hay un poquito de luz y un poquito de amor en ellos. Uh-huh. Y me refiero de todos los que hemos comentado, de todos los que han aparecido dentro de la especialidad que sería la música y el canto. Sí. ¿Cómo crees que se manifiesta el amor en cada uno de ellos? O sea, ya lo vemos que es diferente para cada uno de ellos, pero ¿tendrán algo en común? Claro. Yo creo que esa capacidad de abrir los sentidos, de abrir sus esencias, de abrir sus mentes, sus corazones, para recibir no nada más el amor del plano en el que están, sino de todas las dimensiones que nos rodean. También recordemos que somos seres multidimensionales, entonces podemos interactuar en diferentes momentos, en diferentes dimensiones y en diferentes sintonías. Sí, precisamente eso es lo que estábamos pensando. Bueno, ahora, ¿qué nos quieres comentar tú? Llega el momento de hablar de otro gran personaje. Ah, bueno, ¿de quién fíjate, nos vas a compartir? Yo creo que hablando precisamente de estas conexiones, de estas evoluciones y de estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo armónico de los seres humanos, creo que lo bonito y lo valioso y lo encantador que tiene el ser humano es que es capaz de manifestar lo mismo desde diferentes vertientes. Uh-huh. En este caso nos toca hablar de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, pues es un hombre que nace en 1949 en Úbeda, el 12 de febrero. Se llama Joaquín R. de Ramón Martínez Sabina. Cursa estudios primarios en el Colegio de las Monjas Carmelitas y el bachillerato con los salesianos, como cierta persona que yo conozco y muchas que luego nos escuchan, ¿verdad? Sí. Un saludo ahí para todos los del Yuse y para todas las niñas salesianas que fueron mis compañeras en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad. Él es del signo Acuario, es hijo de un inspector de policía, secreta y de un ama de casa. Imagínate la capacidad que tuvo él de asumir tantos aprendizajes. Por un lado, la religiosidad que imperaba y más en aquella época y en España. Y por otro lado, estar inmerso en el mundo, pues, del gobierno, en el mundo de todo lo que era la burocracia de aquellos años. Entonces eso a él le dio una formación muy completa para aprender a ver el mundo de diferente perspectiva y de una perspectiva muy completa. Y para todos aquellos que no ubican el tiempo y el espacio, el que su papá hubiera sido un policía secreto en ese momento, claro, pues tenía que ver también con toda la situación complicada que se venía dando a través de los grupos subversivos, uh-huh, y de los grandes movimientos estudiantiles y sociales en el mundo. Él también, de alguna manera, forma parte o entra dentro de estos movimientos que fueron mundiales en así 1968. Es. No son solamente privativos de México, no, sino son un movimiento juvenil, estudiantil, universal, mundial. Uh-huh. Y fíjate, precisamente, creo que la riqueza de Joaquín Sabina, hablando musicalmente, estriba en eso. Tú puedes encontrar una canción que escribió y que suena a ritmo de cantina, a ritmo de despecho y de dolor, de que te estás desgarrando de amor y estás buscando desahogar el dolor. Puede escribir una canción también que va en contra de los principios moralistas y religiosos que nos atan y nos frenan nuestro crecimiento espiritual. Puede hablar también del amor sublime y profundo y de la soledad tan grande que podemos experimentar cuando no tenemos amor. Entonces, toda esta formación que a él lo caracteriza o lo hace crecer es lo que da esta riqueza musical en su obra. Fíjate, él desde los 14 años ya escribe versos y a los 16 empieza a leer a Fray Luis de León, a Jorge Manrique y a José Rier. Y bueno, forma su primera banda que se llamaban los Merry Youngers, que es un grupo de adolescentes que versionaban a Elvis, a Chuck Berry y a Little Richard. Luego se va a la Universidad de Granada, inicia sus estudios de filosofía románica. Filología. Ah, perdón, filología. Así okay. es. Ok. Participa en las fuertes, lo que hablabas tú, de los movimientos estudiantiles de su época, ¿no? Sí. Y eso, pues, obviamente le genera una conciencia política, una conciencia social y una conciencia de preocupación acerca de hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos como humanidad. Colabora en los primeros números de una revista que se llamaba Poesía 70, compartiendo sus páginas con Eduardo Aute, Carlos Cano, y se exilia a Londres y regresa a España hasta 1977. Y bueno, en Londres colabora con el Club de Antonio Machado, imagínate nada más, uno de los centros frecuentados por emigrantes y exiliados. Y reconstruye un grupo de teatro que se llama Juan Panadero, que pondría obras como La excepción de la regla y El cepillo de dientes de Jorge Díaz. Y bueno, pues imagínate nada más esa experiencia de vida tan rica, el andar fuera de tu país y tan joven, tan chavo, y en aquella época cuando los hijos tenían que estar abajo de las faldas de los papás, ¿no? Y bueno, escribe sus canciones, las primeras, en un bar local llamado Mexicano Taberna. Por eso ves que Sabina tiene una identificación muy fuerte con la música latinoamericana y en especial con la música mexicana. Él siempre ha dicho que la música mexicana para él es ese sentimiento que nace desde lo más profundo del corazón. Y admira mucho a los compositores mexicanos porque él dice que tienen esa capacidad innata de transmitir un sentimiento puro en cualquier momento de su vida. Fíjate que lo que resalta también de él es que una de sus anécdotas, ajá, en donde él actúa ante George Harrison, uh-huh, ¿sí? ¿Escucharon bien? En uno de sus cumpleaños, estamos hablando del ex Beatle. Claro. ¿Sí? Y ante la felicitación musical de Sabina, George le entrega a él 5 libras de propina. Wow, y eso era una fortuna en aquella época. Según se dice que él las guardó y las atesoró como un, ¿qué podríamos decir? Como un símbolo, claro, de lo que iniciaba dentro de su carrera. Eso es algo muy interesante que también sucede con él. Claro, yo creo que Sabina es un hombre con mucha sensibilidad, con mucha sencillez y con mucha riqueza espiritual que es capaz de compartir. Y aunado a eso, le pones tanta cultura, tanta lectura, el moverse en el mundo de los músicos, en el mundo de los poetas, en el mundo del teatro, en el mundo de los movimientos sociales de su época, y no nada más de esa, sino de muchas que ha vivido a lo largo de tantos años de existir, pues imagínate también qué personaje se ha ido formando, ¿no? Sí, fíjate, también por ahí en 1975, y esto llama mucho la atención, edita en forma de libreto sus canciones y las llama Memorias del Exilio. Y aquí hay algo muy, muy, muy encomiable que ver. Él lo hace con sus propios recursos y logra hacer un tiraje de 10.000 ejemplares. Así es. ¿Te suena? ¿Te suena? Sí, para el mundo de nosotros los escritores es algo verdaderamente titánico hacer una obra y tratar de que esa obra se conozca y se desplace a lo largo y ancho de nuestro país. Así es. Porque ya bien sabemos y es de todos conocido que no somos un país que le guste mucho la lectura. Ahí estamos en un verdadero problema. En una desventaja muy grande. Hay que buscar la forma de educarnos a leer más. Así es. Y fíjate, él edita sus discos. El primero, bueno, la BBC le encarga la banda sonora de una serie que se llama La Última Cruzada. La Última Cruzada. Y luego, más tarde, él edita Inventario, que es el primer LP. Y en 1979 comienza a cantar en un café que se llama La Mandrágora. De hecho, él tiene un disco llamado así. Y para él, el cantar en los cafecines, él dice los cafecines de España, pues es esta parte de tener el contacto directo con el público y saber qué sienten y qué experimentan y qué sienten al escuchar tu canción y cómo reaccionan. Entonces, él es una persona muy humana que le gusta mucho tener este contacto con el público, con la gente. Y bueno, entre sus discos podemos encontrar Malas Compañías, Juez y Parte. Fíjate, participa también en fiestas pro-referéndum para la salida de la OTAN. Y estrena Si te he visto, no me acuerdo. Después tiene un éxito de 400.000 copias de esta obra titulada Hotel, Dulce Hotel. Y ahí empieza giras por México, Argentina, Venezuela. También para presentar este disco que es hermoso, que se llama El Hombre del Traje Gris. Y que se incluye en la banda sonora de la película Sinatra. Y bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí la plática de Sabina para que puedan escuchar una canción. Nada más vamos a oír ahorita una que se llama Así estoy yo sin ti. Y volvemos a ver precisamente cómo nos deja el amor cuando nos abandona. No se vayan, estamos aquí en turadioonline.com.mx. El semen de los ahogados. como el libro del porvenir. Violento como un niño sin cumpleaños, como el perfume del desengaño, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Domingo del jubilado, como una boda por lo civil. Macabro como el vientre de los misiles, como un pájaro en un desfile, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Ay, ¿qué les pareció? ¿Verdad que es hermosa? Estos cantos de Sabina cuando le escribe al amor tan inspirado él. Y bueno, fíjense también, él, después de trabajar en todas estas cuestiones, continúa su labor ya musical, ya muy profesionalmente, y presenta el álbum Mentiras Piadosas durante la Guerra del Golfo Pérsico. Entonces él escribe, junto con otros artistas e intelectuales, en el diario Por la Paz, y pues participa en actos de protesta. En los 80s él produce los álbumes Física y Química, que es uno de los más sonados y más vendidos que ha tenido, Sacrificio de Dama, Esta Boca es Mía, Yo Mimé Contigo, material del cual vende 80,000 copias en una primera semana en el mercado, para más tarde realizar 30 conciertos en compañía de los Rodríguez, que desde ese momento pues ya se vuelven como que sus músicos de cabecera. Y en esta gira, durante esta gira, Sabina dice, él la nombra Sabina, viuda e hijos en paños menores. Ustedes saben que los nombres de Sabina a veces suelen ser un poco irreverentes, pero siempre tienen un trasfondo, y casi siempre es un trasfondo social. Entonces él recupera esa tradición de ese folclore que él siempre carga en su esencia, de la mandrágora, que es este cantar ante las personas, pero como él dice, con una guitarra y muy cerca de los demás, como en los cafetines de España. Y esto le logra que gane el galardón al mejor autor de pop rock, y que es en esta primera edición de los Premios de la Música de España. Y fíjense, apenas vamos en los años 80s y 90s. Y en 1999 publica 19 días y 500 noches, que también es una obra impresionante. En esta ya vende más de 500,000 de copias en España, y lo ayuda a ganar 4 premios de música, además del de Ondas 2000 a la mejor canción. Y en el 2002 aparece su álbum Con Buena Letra, que es una recopilación de letras e ilustraciones del disco Dímelo en la calle, considerado por la crítica como uno de los álbumes más importantes de ese año, que se dio a conocer con el disco 69.G. Recordemos que para Sabina, y eso yo creo que es muy importante retomarlo, la sexualidad está muy ligada al ser humano. Y para él es algo muy importante y muy valioso que se debe de cuidar en toda relación. ¿Tú qué piensas de esta visión que tiene Sabina acerca de la vida sexual en una pareja? Bueno, no solamente de la vida sexual de la pareja. Su situación muy particular en donde él se inicia y donde él se origina, que son los bares, que son así los es. Antros, que son los tugurios como ahora se les conoce, es una vida sumamente difícil y sumamente complicada para la gente. Uh-huh. A veces se piensa que es un mundo fácil, que es una cuestión fácil de manejar, pero en realidad no lo es. Ahora, él precisamente, uno de los puntos más importantes es que él le canta y le escribe a la mujer. Así y a es. La mujer en todas sus formas y sus diversidades. Uh-huh. Entonces, contemplando ese punto, es muy importante ver cómo él dirige precisamente esa sexualidad a través de toda esta serie de situaciones. Así es. Creo que aquí lo valioso de Sabina precisamente es dar esa esencia de mujer virtuosa a todo tipo de mujer, independientemente de cómo se gane la vida. Porque él hace como que un recuento de, pudiéramos llamarlo así, de los daños o de las malas circunstancias y situaciones que a veces llevan a muchas personas a dedicarse a cosas que pudiéramos llamar indecentes o insanas. Pero a veces son mujeres que son llevadas por diferentes motivos y que nadie de nosotros tenemos derecho a juzgar, ¿no? Pero bueno, en el 2003 él reedita su álbum Malas Compañías y Ruleta Rusa y el mítico de La Mandrágora. ¿Cómo hablamos de La Mandrágora, verdad? Y bueno, es que realmente ese es uno de los discos también muy hermosos, es tipo acústico y pues es lo que él trata de transmitir, ¿no? Un sentimiento. Y perdón, pero te voy a interrumpir un momento. Así es. Ya desde el punto mítico y místico de la palabra así mandrágora, es, así yo es. Les invito a todos los que nos escuchan y que nos siguen a través de todos estos medios y de las redes sociales, que pregunten, que investiguen qué significa una mandrágora. Porque van a encontrar en diferentes libros de magia, en diferentes libros de literatura, esta misma palabra. ¿Pero qué creen? Algo más todavía. Ajá. ¿Qué nos puedes compartir? No les voy a decir qué significa, ni qué es, ni nada. Les voy a decir que en una película que dejó ya de transmitirse, que fueron 7.5... ¿qué podríamos decir? Partes, encontramos esa misma palabra, la mandrágora. Si saben de qué película estoy hablando y si saben que es una mandrágora, les invito a que nos escriban precisamente a turadioonline.com.mx o a zonadeamor.com.mx y nos compartan precisamente esa situación. ¿Qué es esa mandrágora y en qué película salió? Uh-huh. Así es. Y bueno, después de esto, el siguiente año, que estamos hablando del 2004, pues fue invitado en muchas, participa mucho, tiene mucha actividad y es invitado en numerosas producciones como Qué Grande Es el Amor, del grupo Café Quijano, Neruda en el Corazón, Ciudad Naufragio, y Todo es Vanidad. Y fíjense, ahí también se estrena él como crítico en una columna semanal. Yo no sé cómo le hace también para hacer tantas cosas.

matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme. ¿Qué tal, amigos? Qué bonita tarde, ¿no? Con lluvia, con frío, con un chocolate calientito ahí en su casa y escuchando este tipo de música. Y bueno, pues aquí ya tenemos una amiga que nos escribió que es la mandrágora. Se trata de, ¿quién creen? De Diana Turner. Le mandamos todo nuestro amor, todas nuestras bendiciones. Lornita brincó aquí de gusto de que nos esté escuchando. Y bueno, ya sabe que aquí en Tu Radio Online también Diana es muy amada. Y ella nos dice, la mandrágora es una planta de la que antiguamente se utilizaba su raíz, principalmente asociada a las hechicerías, porque posee forma humana, algo similar a lo que ocurre con el ginseng. Pero la mandrágora es narcótica. Por eso siempre estuvo asociada con las brujas y seres fantásticos. Bueno, esa es una información general. Y también ella nos comparte, que lo vamos a ir subiendo en nuestro Facebook de Despertar en Amor y de Tu Radio Online, lo que ella nos comparte acerca de lo que tiene que ver con la cuestión de sanación, de uso medicinal y bueno, también esta cuestión de conjuro y pócimas mágicas, como una leyenda que también hay sobre la mandrágora. Y bueno, recordemos que Joaquín Sabina pues es una persona que sabe muchas cosas y precisamente habla de la mandrágora porque también él tuvo que ver y ver a muchos amigos en cuestiones de drogas y psicotrópicos. Recordemos que él es de los chavos hippies, ¿no? Pero, pues es algo que a él lo hizo crecer, lo fortaleció, y pues véanlo dónde anda. Y bueno, ¿qué más? Fíjate, esto que estamos hablando aquí de las drogas y de cuestiones de esto, tiene que ver con lo que vamos a comentar ahorita. Recordemos que estamos también en espera de saber en qué película se dio a conocer mandrágora. Uh-huh. Pero bueno, continuando. El cuerpo dice la verdad. El cuerpo recuerda. Así es. El cuerpo resuelve rápidamente los problemas de la mente. A ver, ¿esto qué tiene que ver con el amor? ¿Qué es eso de que el cuerpo? ¿Estás hablando de aflojar el cuerpo, de subir el cuerpo, de prestar el cuerpo? ¿De qué? ¿Qué estás hablando con eso del cuerpo? Pues de todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Mira, aquí nuestro amigo Luis Suárez Gutiérrez dice, la mandrágora es un spray vigorizante áurico. Recordemos también que la mandrágora trabaja en varios, ¿cómo se llama? dimensiones, ¿sí? Y bueno, un saludo a Luis Suárez Gutiérrez, que un día lo invitaremos para que nos comente qué es esto de la mandrágora y por qué nos dice que es un spray vigorizante áurico, lo vende, lo embotella, ¿qué le hace? Un saludo para él y Alcione. Y nuestros amigos de Alcione. Y bueno, ya se dará la oportunidad y comentará qué es eso de la mandrágora. Así es. O si realmente es tomada de esa planta o de dónde viene. Pero así bueno, es. Eso es otro tema. Seguiremos viéndolo más adelante. Pero les mandamos un abrazote. Pero estoy muy intrigado con eso de qué es eso del cuerpo. Yo creo que todos nuestros amigos que nos están siguiendo ahorita también están intrigados. ¿Qué quieres decir con eso del cuerpo? Pues es que tu cuerpo, recuerda que es el vehículo con el que nos movemos en esta dimensión y en esta existencia. Y el cuerpo nos fue dado precisamente como el elemento con el cual vas a interactuar en esta dimensión. Entonces, pues este cuerpo siempre nos va a decir cómo somos en realidad. ¿Qué es lo que tenemos? Recordemos que hay muchas enfermedades o la mayoría de las enfermedades se asocian con pensamientos, con sentimientos reprimidos, con odios, con rencores, con resentimientos, con rigideces o con falta. Bueno, yo lo traduciría en una sola palabra: falta de amor. Sí, falta de amor. Ahora, fíjate, ¿cómo podemos amar? Y eso es algo que todavía estamos tratando de analizar. ¿Cómo podemos amar a través del cuerpo? Porque todo mundo dice, ay, ay, ay, qué rico cuerpecito, y escuchamos cosas tan triviales. Tan triviales y tan banales. Soeces a veces. Que decimos, en realidad nuestros cuerpos están en una vibración y en una frecuencia verdaderamente de vibración positiva como para que entremos en esa dimensión de un amor sublime. ¿Cómo podemos identificar eso? Porque ahí sí me quiero estacionar unos segunditos para entrar en esa parte. A ver, platícame. Mira, yo pienso que nuestro cuerpo tiene que vivir y gozar todo lo que nos rodea. Y pues nosotros somos seres que fuimos creados para gozar de todos los aspectos de nuestra vida. Fuimos creados para ser prósperos, para explotar al máximo nuestro potencial humano. Y es lo que tenemos que aprender a hacer, lo que tenemos que aprender a sentir. Porque muchas veces empezamos a sentir emociones, empezamos a sentir gozos, empezamos a sentir placeres. Y la misma educación que hemos recibido a lo largo de la vida, y sobre todo la educación culpígena, que es muy común, que traemos arrastrando, nos frena a dejarnos sentir y a dejarnos llevar. Y recordemos que nosotros venimos precisamente a evolucionar, a crecer constantemente, continuamente, y a ser seres felices. Muy bien. Y bueno, ok, ya me está quedando un poquito más claro, ya me estoy Ah, pero fíjate que hablaste de algo que sí es importante. Perdón. La manifestación, yo creo, del amor más sublime y más hermosa precisamente la tenemos a través de la sexualidad en pareja. Y eso lo tenemos muy desvirtuado y eso lo tenemos muy devaluado. Y lejos de ser personas que aprendamos a sentir, somos personas que a veces aprendemos a cosificarnos. Uh-huh, sí. Entonces, muchachas, muchachos, denle realmente su justo valor a este tipo de relación, a este tipo de contacto, porque fíjense muy bien, si nuestro cuerpo es lo que se nos fue dado y conferido para vivir aquí y movernos, y si nosotros somos seres perfectos, pues nuestro cuerpo viene de la luz y es de la luz y tiene que ser manejado y trabajado desde esa luz. Entonces, a través del contacto sexual con nuestra pareja, nosotros logramos esta conexión. Por eso es esta divinidad tan maravillosa que tiene la energía sexual, que yo creo que sí va a ser importante tocarlo más adelante, para que nos quede claro por qué la energía sexual de un ser humano es tan valiosa y debe de ser cuidada y consagrada sobre todo a una sola persona. Bien, pues vamos a continuar más adelante con esto. Uh-huh. Y ahora, mis distinguidos amigos, los dejamos en los brazos de Kitaro. Disfrútenlo mucho. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en El amor y tu despertar. Y precisamente el desarrollo espiritual y armónico del ser no se puede lograr si no es a través del amor. Porque es un estado de conciencia, una visión integral de la vida y una llamada a vivir en el amor universal. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Jorge? ¿Qué es el amor universal? Bueno, es el amor cósmico, es el amor permanente, es el amor que llega a todos y cada uno de nosotros. Son una serie de manifestaciones, precisamente, que se dan en cada uno de los individuos, en cada una de las personas, y se dan hacia los demás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues es muy simple. Si estás conectado con el cosmos, si estás conectado con la energía una, pues obviamente tu amor va a ser hacia los que están a tu alrededor de esa misma forma. Así es. Anita, ¿cómo es esto del amor universal? ¿Cómo lo concibes tú desde tu perspectiva? Pues el amor a todo lo que está alrededor mío, sea lo que sea. ¿A qué me refiero? A una planta, a tu vecino, a tu amigo, incluso hasta tu propia comida, a las cosas que te rodean, cómo las cuidas, cómo las tratas, cómo mantienes el orden y la limpieza en el lugar, en tu entorno. Todo eso habla del amor que sientes hacia todo lo que está alrededor tuyo. Y recordemos que todo en esta existencia y en este plano tiene vida y todo se manifiesta por vibraciones y frecuencias. ¿Cómo se manifiesta por vibración y frecuencia? Eso es una gran interrogante que puede ser contestada de una manera muy simple. Busquen la respuesta a través del amor. Ajá. Y a través de sus páginas favoritas desde este momento, que son www.amazona.mex.tl y el blog que tenemos, que es amazona2012.blogspot.com. Y ahí pues encontrarán muchas respuestas del amor y para el amor. Y si quieren vivir el amor intensamente y experimentarlo y saber lo que es la frecuencia, la vibración y la energía del amor, pues vénganse a nuestro curso Amornízate, porque va a estar muy completo. Nos va a acompañar Kitty Bracho y ella nos va a hablar primeramente de las compatibilidades astrológicas y después vamos a pasar a hacer un trabajo práctico para generar amor en nuestra vida durante todo este año 2012. Es muy simple, es una forma de correlacionarnos directamente a través del amor. Y bueno, continuamos. Para terminar el día de hoy, precisamente con este tema del amor, ya tenemos una concepción, ya sabemos que es un desarrollo espiritual del ser, ya sabemos cómo es a través de la armonía, pero yo preguntaría, ¿puede ir más allá de eso? Claro. ¿Cómo? A través de toda tu vida, a través de tu manifestación de vida constante, a través de esa paz que reflejas en tu rostro, cuando caminas, cuando hablas con los demás, cuando ayudas a los demás, cuando das un mensaje de amor o de servicio a los demás. A veces es tan fácil hacer feliz a las personas que nos rodean con una sonrisa, con una palmada en la espalda, con un abrazo, con un beso, y no nos quita nada y sí nos brinda mucho, y sobre todo al que lo recibe, lo hace crecer y le mejora el día. Y bien, precisamente a través de las manifestaciones del amor y tomando en cuenta que el día de hoy ha sido dedicado a dos grandes personajes, les invitamos a escuchar dos últimas interpretaciones de Kitaro en este su espacio, El amor y tu despertar, y posteriormente platicamos con ustedes. Así es. No se vayan, aún tenemos todavía algo que comentarles. Thank you. Online. Y bueno, amigos, ya estamos otra vez aquí en El Amor y Tu Despertar. Así es. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Esta música siempre lo termina transmitiendo a uno a otras latitudes. Así es. Pero estando aquí entre los terrestres, entre los humanos, entre los tenemos los pies en tierra, ¿cómo podemos manejar ya a manera de cierre en el día de hoy esto de el amor, ¿sí?, a través del estado de la conciencia? ¿Qué es esto de la visión integral, como veníamos viendo hace unos momentos? Ay, mira, eso es un concepto que podemos nosotros ver desde muchas vertientes, porque somos seres espirituales, somos seres físicos, somos seres mentales, somos seres de diferentes dimensiones, y esto tiene que ver con los distintos cuerpos que conforman una esencia, y toda esa esencia y toda esa integridad, todo eso que integra al ser humano, es lo que tenemos que cultivar y cuidar. Por eso yo hablaba mucho de amar todo lo que nos conforma y todo lo que nos rodea. Tienes que amar y bendecir. A veces el bendecir la comida no es tanto un ritual, ¿no? Sino, o un rito religioso, sino más bien el que tú agradezcas al universo y le agradezcas a los alimentos, porque los alimentos son energía y tienen su propia energía y su propia vida, el favor y lo que le van a prodigar a tu cuerpo. El que tú agradezcas constantemente lo que recibes al universo es precisamente todo lo que te está ayudando a formarte y a crecer en conciencia y a crecer también en todos tus niveles. Sí, precisamente creo que cada uno de nosotros hemos logrado de alguna manera empezar a activar ese crecimiento hacia esa dimensión nueva, hacia ese sentir nuevo, hacia esa percepción. Así, ¿verdad? Es. Completamente diferente de lo que es la necesidad que tenemos dentro. Así ahora, es. Por último, Anita. Sí. Ya nos vamos con esto del desarrollo espiritual y armónico del ser a través del amor, en ese estado de conciencia superior, en esa visión integral, dentro de ese amor universal. Digamos que todo esto está englobado de esa manera. Así es. Bien. ¿Cómo vamos a desarrollar eso en un punto de vista concreto? ¿Cómo podemos aterrizarlo y en una sola acción o en una sola reacción darle cuerpo a esto? Porque tú hace rato hablabas del cuerpo y precisamente a mí en lo particular me gustaría saber cómo es este cuerpo, cómo le damos pies y cabeza a esta situación. Pues yo creo que a través de todo, de lo que es tu vida día a día, de cómo te manejas, de cómo permites mejor que el amor entre a tu vida y no el dolor. Bien. Que no te aferres, que no tengas estos arraigos a las cosas materiales, a las personas, los apegos, que el egoísmo y que los resentimientos no se apoderen de tu ser, sino al contrario, el perdón, la benevolencia y el entregarte y el servir a quien te rodea. Muy bien. Pues, estimados amigos, muchas gracias por seguir este su espacio, precisamente el amor y tu despertar. Recuerden que están algunas preguntas al aire. Así es. Que están contestando sobre la mandrágora, sobre la película en donde se da a conocer esta planta, y esperamos precisamente sus comentarios y sus respuestas en las páginas que ya conocen y que son de su preferencia, que es precisamente www.amazona.mex.tl y el blog amazona2012.blogspot.com. Y nuestro correo despertarenamor@gmail.com. En Facebook, pues también estamos Despertar en Amor. Y en Twitter también somos Despertar en Amor. @despertarenamor en Twitter. Pues muchas gracias y los esperamos como siempre el próximo lunes. No, el próximo lunes. El próximo lunes en Zona de Amor. A las 8 de la noche a través de Planeta2013.tv y los martes en este lugar tan agradable que nos encanta. Muchas gracias, Lornita, por recibirnos todos los martes aquí en turadioonline.com.mx. Y se despide de ustedes esta noche Ana Moreno y Jorge Orozco en compañía de Joaquín Sabina, con dos canciones hermosas, una que se llama Todavía una canción de amor, y esta tiene como que varias acepciones, pero uno de los títulos más conocidos es Más de 100 mentiras, pero él siempre la tituló originalmente como Más de 100 motivos. Los dejamos con eso y reflexionen si realmente tenemos motivos para vivir, para amar y para ser felices. Muchas gracias y aquí estamos con ustedes. Buenas noches. Besos, amor y bendiciones para todos. Gracias, Lornita, como siempre, por tu apoyo y